Mueren latinas, ando con Jacob, la nueva amenaza de WY Record. Va a escuchar otra dimensión de Yo Te Quiero, ¿ok? Exclusiva para todas las mujeres latinas enamoradas. Sinceramente, desde aquel día no dejo de pensar en ti, bebé. Sin miedo, Jacob. Desde aquella noche ya nada es igual. Siento un gran vacío muy dentro de mí. Yo jamás pensé que el amor me iba a llegar. Y sin pensarlo lo derramé todo sobre ti. Oh, si tú crees bien en el amor, sabes bien que también en el amor hay perdón. Mami, déjame hacerte sentir todo lo que tú sentías junto a mí. Tú me tocabas con placer y deseo. Yo devorándote la piel, te halo el pelo. Oye, mami, yo te quiero. Me siento a pensar en ti. Otra noche en que yo lloro. Ese momento en que toda mi vida se me torna gris. Mami, tú eres mi tesoro. Y entre mis sueños te añoro. Bajando aquel momento en que tú y yo éramos novios. Vuelve conmigo, te imploro. Dejemos los rencores, dejemos atrás el odio. Tú me tocabas con placer y deseo. Yo devorándote la piel, te halo el pelo. Oye, mami. Yo te quiero, me quieres. No sé por qué ella no miente, sabe que por ti me muero. Yo te quiero, no vale dinero. Me quieres. No sé por qué ella no miente, sabe que por ti me muero. Entre tú y yo han cambiado tanto las cosas y hoy siento un gran dolor y un gran espacio aquí en mi corazón. We'll be right back.

desvelada, llorando de madrugada. Nena, no te pongas triste, deja de llorar porque él ya se fue. Mira que la vida es corta y pronto se acaba, y total yo estoy aquí pa' usted. Nena, no te pongas triste, deja de llorar porque él ya se fue. Mira que la vida es corta y pronto se acaba, y total yo estoy aquí pa' usted. Fue que la conocí una noche de esas tristes, de esas noches que tú piensas que el amor no existe. Te hice un par de chistes, malos par de tragos que te diste. Mañana no te vas a acordar ni de lo que hiciste. Lo que oíste, que tú te ves bien linda vestida, pero cuando te despiste, el deseo carnal es que insiste. Mañana si quieres puedes negar donde dormiste. Sola, desvelada, llorando de madrugada. Triste, sola, desvelada, llorando de madrugada. Let's play, que quiero jugar un juego sexual contigo. Hagamos lo que sea, pero let's play. Let's play, que quiero jugar un juego sexual contigo. Hagamos lo que sea, pero let's play. Te vi bailando en el club, llegó tu novio, te fuiste. Te fuiste, pero después volviste. ¿Qué fue? ¿Te gustó lo que viste? Acá, man, que aquí el miedo no existe. Si tú te vas conmigo, mi penedillando, yo quiero vender conmigo. Si es que estás buscando consuelo, yo no quiero decirte nada más. Para serte sincero, yo a ti te quiero de cuerpo entero. Nena, no te pongas triste, deja de llorar porque él ya se fue. Mira que la vida es corta y pronto se acaba, y total yo estoy aquí pa' usted. Nena, no te pongas triste, deja de llorar porque él ya se fue. Mira que la vida es corta y pronto se acaba, y total yo estoy aquí pa' usted. Let's play, que quiero jugar un juego sexual contigo. Hagamos lo que sea, pero let's play. Let's play, que quiero jugar un juego sexual contigo. Hagamos lo que sea, pero let's play. Hey, yo, esto es Broke and Famous. Es Vidal Mata, Nelly, el alma secreta, Marioso, Nel Flow. Siendo sincero contigo, solo quisiera que me des una oportunidad, mami. No puedo cargar conmigo más este sufrimiento. Es difícil asimilar la vida sin ti. Vuelve, que sin ti la vida no es igual, es igual. Me la paso sufriendo. Yeah.

soy el rey, yo soy el mero, mero dueño. Que yo soy invicta, baby, que no hay misterio. Pero si te quieres, lo tomamos más en serio. Nos vamos pa' mi casa, la pasamos la cama. Te llevo hasta la nube, que esta noche no soy dama. No apago la luz, sé que quieres verlo todo. Hasta los vecinos me conocen, ya ni modo, ni modo. Pasa, me pasa, siempre a mí me pasa. Cuando tú llegas aquí a mi casa y cuando te veo desnudo en mi cama, no aguanto la gana y yo te quiero tanto que me duele. Cuando no estoy contigo duele. Abrázame tan fuerte que me duele, porque a mí me gusta cuando duele, me duele. Te quiero tanto que me duele. Cuando no estoy contigo a mí me duele. Abrázame tan fuerte que me duele, me duele. Tiempo que Sabes amarme, tú dices yo tengo todo y tú no sabes quedarme. Me pides otro ratito y yo no puedo quedarme. Y si tú tienes razón, yo tengo miedo en quemarme. Mírame en esos ojos, dime que me equivoco. Me pides que descontrole, que con mi cuerpo te vuelva loco. No sigamos así, no vamos pa' ningún lado. Déjame solita aquí esta noche, mi corazón está helado. Y aunque trates de olvidarme, los días y tú no me hayas buscado. Sé que mira mi foto y sabe todo lo que yo hago. Sabe dónde yo ando y si te estaba pensando. Y si tú tienes razón, aquí te estoy esperando. Mírame en esos ojos, dime que me equivoco. Me pides que descontrole, que con mi cuerpo te vuelva loco. No sigamos así, no vamos pa' ningún lado. Déjame solita aquí esta noche, mi corazón a este lado. Y aunque trates de olvidarme y quisieras despreciarme, ¿qué va a pasar? Si tú ya sabes, no te puedo amar. Yo no me puedo quedar aquí. Maldito el día que yo te vi. Maldito el día que yo te vi. Maldito el día que yo te vi. Maldito el día que yo te vi. Maldito el día. Quisieras despreciarme, tú no logras alejarme y en la cama perdonarme. Que yo Que de la misma forma que yo respeté tu primer adiós, espero que tú también respetes que... Que esta vez soy yo el que quiero irme y que y solo espero que puedas reconocer y encontrarte algún día contigo misma. Y que reconozcas una sola cosa, que yo soy el único que te ha amado. Adiós. Adiós, me fui lejos de ti. Nadé lo que lloré, pero llegué. Solo quise antes de marchar. Algún día volveré a amar. Y si hasta ese día he de llorar, no sabrás de mí, te lo puedo asegurar. Y si algún día las cosas andan mal, si necesitas un hombro donde llorar, podrás llamar. Quizás querrás que regrese y será tarde ya. Que regrese y será tarde ya. Despertador, agotada por la fiesta de la noche anterior, con maquillaje todavía que la hacía ver mejor, pero no le trajo amor. Ay, qué dolor. Tantos fines de semana sin haber podido hallar, entre bullas y tabernas, quien la pueda valorar. Cada

que crees, pero todo está bien. Algún día te toca vender y reconocer que te quise con el alma. Cuando estés enamorada, baby, parte de alegría. Jamás pensé que esa noche me cambiaras la vida. Sentí tu cuerpo que un día me hiciste tuyo y te juro que pensé que eras mía. Martes de galería, cuando oscurece y sale el sol, llega otro día. Así se fue de mi vida y ese momento te dijiste adiós. Musical, papi, desde Puerto Rico con el Rufi, a Panamá, el predicador, papi, the preacher, ready, Baby Record, masacre musical, y te la quedo, buena Rufi de la gato, de la que, no hagamos freestyle, de la que, masacre musical, come Tengo noticias para ti, las cosas cambiaron. El rey Don Omar. W con Yandel. Te desapareciste, un fantasma. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Parece que bien, parece que bien. No te ves tan mal, no te ves tan mal. Dime cómo te ha ido todo este tiempo. ¿Dónde te metiste? A la puerta diciéndome que me ama mintiéndome, a los ojos mírame, donde tú dormías conmigo la duerme. Ahora duerme, ahora duerme, donde tú dormías conmigo la duerme. Y sin piedra te fuiste de la ciudad, verme llorar era tu voluntad. Yo siempre pensé que tú eras mi media mitad, ella me dio calor, tú me dabas frialdad. Y regresas como si nada, con cara de enamorada. Yeah. Después que me clavaste en el pecho una espada. Nah. Mi testigo, tú sabes que fue la almohada. Y dame en mi mente, se acabó tu temporada. No sé, Yandel, que estás buscando otra noche conmigo. Pero te equivocaste, si solo me dejaste. Sigue tu camino. Su error. Ni una llamada, ni una carta, nada. Te desapareciste, un fantasma. En aquel momento me dejaste solo y te confieso que me sentí triste, herido. Pero he logrado olvidarte y da la casualidad que tengo algo mejor que tú. Chequeamos. El dúo dinámico. Víctor Nazi. El rey. ¡Nazi! Con el rey Don Omar. Yandel, Wisin, Don Omar, Lo Fantástico, Ustedes son fanáticos de nosotros. Bueno, sigan haciendo el esfuerzo, como quieran no van a llegar. Quisiera besarla, tocarla, mimarla, pero se fue sin decir adiós y sinceramente le extraño. Y da la casualidad que, chico, ayer la vi, loco por ir donde ella. Solita, solita, y me desespero. Oye, bebé. Señorita, tú sabes que por ti me muero. Déjame hablarte. Déjame hablarte, man. Déjame orientarte. Chica. Desde aquella noche que lo hicimos, siento que te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. Tú me quieres. Tú me quieres. Yo sé por qué ya no viene. Si sabes que por ti me muero. Ya ni como ni vacilo con el fondo. Te propongo que el problema es llegar al fondo. Como de ti llegó muy hondo. Mami, vuelve pronto. En la situación yo fui un tonto. Y sigo aquí comiéndome un cable. Como si fuera vulnerable. Lo nuestro es inevitable. La carne con el señor Luis Fonsi, ok. Es increíble, pero es un hito para la historia, solo logrado por los grandes exponentes de la música latina, ok. Víctor Nasi, Nasi. Solita, me desespero, señorita. Tú sabes que por ti me muero. Déjame hablarte, deja orientarte. Siento que te quiero. Hoy tú no vas pa' ningún lado. Yo que creía que el amor ya no existía, que la habían matado. Aquí me tienes enamorado de una nena que todavía ni tocado ni besado. Hoy tú no vas pa' ningún lado. Yo que creía que el amor ya no existía, que la habían matado. Aquí me tienes enamorado de una nena que todavía ni tocado ni besado. Hoy me atrevo con ella. Puede ser que ella conmigo se atreva. Hoy no me voy sin darme una prueba de ella. Llueva o no llueva, hoy se alinearon a mi favor las estrellas. Hoy me atrevo. Hacer lo que debo y lo que no debo. Hoy voy a montarme en un cohete pa' la luna. Y si quieres ver las estrellas yo te llevo. Hasta que tú no estés montado yo no despego. Hasta que tú no estés montado yo no me voy. Hoy salí guiado de Playboy. Hoy tú vas a saber quién soy. Porque desde que te vi por primera vez, con el rabo en lodo toda la ropa te quité. Te puse en cuarta posición, imaginé. Y sin querer queriendo de ti me enamoré. Un amor que eso a primera vista, de esa nena bonita que sale en el nube en la revista. Hoy tú no vas pa' ningún lazo, no te viste, o mejor dicho, que te desviste. Hoy me atrevo con ella, hoy puede ser que ella conmigo se atreva. Hoy no me voy sin darme una prueba de ella, llueva o no llueva. Hoy se alinearon a mi favor las estrellas, hoy me atrevo. Existía que la habían matado. Aquí me tienes enamorado de una nena que todavía ni tocado ni besado. Hoy tú no vas pa' ningún lado. Yo que creía que el amor ya no existía, que la habían matado.